Bien, y la prensa tiene los siguientes titulares: policía detiene a líderes del SUTE por alterar el orden, dice El Comercio; gobierno no cede a chantaje, dice Expreso; muere el SUTEP, dice el diario Ojo; limpian calles de revoltosos, dice el diario Correo; mano dura, dice más sobriamente Perú 21; apresan a dirigencia del SUTEP, censurable medida, acota, digamos, no solitariamente, pero sí insólitamente el diario La República; y la primera, violencia contra los maestros, policía allana ilegalmente local del SUTEP. La República y La Primera son los únicos periódicos que se distinguen del resto, digamos, poniendo la pica en Flandes y señalando que, al margen de los alborotos y al margen de las provocaciones en las que puedan haber incurrido algunos, lo cierto es que la policía actuó con extraordinaria brutalidad el día de ayer, inclusive invadió el local sindical del SUTEP en la madrugada con unos paramilitares que no se sabía quiénes eran, que esposaron a varios dirigentes y a varios profesores que se encontraban ahí. Y el diario La Razón dice "a la reja" en su primera página, y el sobretítulo es "se impone principio de autoridad". Y bueno, su director dice "ojalá que el gobierno no se deje atarantar por la grita mediática caviar y siga actuando con firmeza para cortar de raíz la violencia y el desorden propiciados por el ultraizquierdista Patria Roja y otros grupos con nexos foráneos embarcados en esta ola criminal y antipopular de sabotaje contra el Perú". Esto lo dice el órgano oficial del fujimorismo, La Razón, que festeja todo esto con un titular enorme: "a la reja, se impone principio de autoridad". Con lo cual, el pacto entre cierto sector del APRA, pero sobre todo del gobierno, y el fujimorismo ya constituye una especie de verdad pública, verdad revelada e inobjetable.